el portavoz del MINRES de la República Popular Democrática de Corea, respondió el día 25 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que el secretario de Estado norteamericano se atrevió a escupir los desatinos provocativos de difamar el poder de nuestra república altamente digno, y dijo como sigue. El pasado día 21, Kerry calificó atrevidamente nuestro poder como el ilegal. Desde el primer día en que fui designado a ese cargo, él calumnió con maldades a Norcorea como estado bribón hundido del mal, y continúa tales tonterías hasta hoy cuando va terminando su mandato. Esto no es más que un sofisma del sujeto que se halla en desesperación debido al fracaso total de la política hostil hacia Corea. Es manada de bandidos ilegales la pandilla de Obama, incluido Kerry, que derrocó con la fuerza de las armas los gobiernos legítimos de los países soberanos que no le gustaban y asesina miles y miles de habitantes inocentes. Si no hubiera existido Estados Unidos dominado por los bribones políticos como Kerry, el mundo habría sido más tranquilo y agradable. Esta es la unánime evaluación de la mayoría de las personas del mundo. Por mucho que la Junta de Obama se esfuerza para tildar a Norcorea de ser ilegal, no podrá bajar la posición estratégica de ella, que manifiesta ante el mundo su dignidad y poderío con la fuerza monolíticamente unida y la inagotable capacidad nacional. Sin dar oídos a los sofismas de los tipejos como Kerry, avanzaremos con pasos firmes por el camino escogido por nosotros mismos.